hablo, que el tiempo ha pasado y he dejado de lado la competición, que veo más claro, que escucho mejor. Doy gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora que han pasado los años, intensamente vividos, exprimidos, sigo en forma. No estoy cansado y tengo decidido retrasar el final. Ahora puedo decirlo más alto, pero no puedo más claro. Todo lo que en el mundo es una canción, un teatro y a ti. Ahora que no pueden hacerme daño, que tengo sus aplausos y los besos que tú me das. Qué aburrido, qué desgraciado, sin tenerte a mi lado y sin poderles cantar. Ahora puedo decirlo más alto, pero no puedo más claro. Es una canción, un teatro y a ti. Es una canción, un teatro y a ti. Ahora sin remordimientos ni disculpas, ni una mala excusa quedar para olvidar. La conciencia tranquila, una paz profunda. A mi modo he dado todo lo que soy.